Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. You turned me on. Don't you ever stop, I'm here with you. Now it's all or nothing, cause you said you follow me. You follow me, and I follow you. What you gonna do when you think it's going on? What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when the love burns down? What you gonna do when the flames go up? Put me on the cold and turn me down. What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the touch to calm a storm inside? Who's gonna save you? I lie back. So long. find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying, you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. You're crying, you're crying. Tal vez sea uno de los riffs de saxo más populares de la historia de la música pop. Y lo creó Jerry Rafferty. Y esta es una versión estupenda de finales de los 90, un cover de Undercover de este clásico. Se llama Baker Street. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues hoy celebramos el 36º aniversario de Stephanie Joan Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga. Nacida en Nueva York en 1986, cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense. Estudió en la Tisch School of the Arts, perteneciente a la Universidad de Nueva York, hasta que abandonó sus estudios para enfocarse en su carrera musical. Gaga adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut, The Fame, en el 2008, en el que se incluían esta canción, Just Dance y Poker Face. El disco llegó al primer lugar en numerosas listas de éxitos. Lanzó posteriormente el EP The Fame Monster en 2009, que contiene las canciones Bad Romance y Alejandro. Bueno, atención, entre sus reconocimientos, tuvo que comprarse una casa nueva para poner todos los premios, ya te lo digo, ¿eh? 12 premios Grammy, 9 Billboard Music Awards, 3 premios Brit, 18 MTV Video Music Awards y un lugar dentro del Salón de la Fama de los Compositores, así como un Oscar, 2 Globos de Oro, un BAFTA y 2 nominaciones al Emmy. La revista Forbes y Time la consideran como una de las personas más influyentes del mundo. Y para celebrarlo lo vamos a hacer con un tema de la banda sonora de la película Ha nacido una estrella, compuesta por ella misma y Bradley Cooper. Una canción que fue número uno en todo el mundo, además de obtener el Grammy a la mejor canción original. Es esta y se llama Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself I fear myself. FM. 20 años con la mejor música. Believe it when I hear that you won't see me. Don't you ¿Oyendo Corderos o escucháis Play Kiss con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Play Kiss con Ricky García. Hopefully learning why por sí, la versión original tiene ese punto dulzón, ¿verdad? Sí. Pues esta viene más que azucarada. Es la versión de 10,000 Maniacs del clásico que bordó Brian Ferry con su banda, Roxy Music. Morenes, grandes canciones en las tardes de Kiss. Canciones como esta. Llegaré solo hasta el umbral. La cantaremos juntos. Big Redemption. A un minuto de ti. Get down on it. Oh, sí. If you really want it. You gotta feel it. Colin the Gang nos van a visitar con Get Down on It. Prepárense que vienen curvas. Temazo de Bob Sinclair. Todo esto y mucho más en los próximos minutos, aquí, en tu show espertino favorito. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Y ahora el gran Barry White. Tres lunas. haces de pie se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo. Solamente te vi gota a gota. Solamente te vi veneno y sed. Llegaré solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré. Cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Come on in. never done. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on in. Get down on it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Bueno, aunque no seas muy fan de este estilo, que vendría a ser el funky de finales de los 70, esta es una de esas canciones que crean afición, ¿eh? Get Down On It, siempre sorprendentes, Cool and the Gang. Las 6 y 38 minutos, una menos en Canarias, en directo como todas las tardes, aquí en Kiss. Y si te acabas de incorporar, hoy estamos celebrando los Oscars a nuestra manera, ¿eh? Sí, porque hoy queremos saber qué película te decepcionó o te aburrió. Queremos que nos lo cuentes, que nos dejes un mensaje en nuestro número de WhatsApp, 606-712-658, despotricando lo que quieras, como César desde Valladolid. La película que más me aburrió fue la de Náufrago con Tom Hanks. Me pareció tan aburrida que cada poco me salía, porque tengo la costumbre de no salir del cine ya que lo pago hasta ver los títulos de crédito, y cada poco me salía para yo qué sé, me iba al baño, me iba a hablar con la persona de las taquillas o con la de las palomitas. Buenas tardes, chicos. Pues una de las películas que a mí no me gustó nada fue Tiburón 4, La Venganza. Un pasteleo, pero al máximo. Hola, Judith de Barcelona. Hola, Judith. Pues nada, hace 4 años fuimos al cine a ver Midsommar. ¿Ah? Fue un rollaco de película. ¿Sí? Solo decir que la gente aplaudía porque pensaba que había acabado y no acababa. Aplaudía ya del ansia que tenía que acabara. Fue una película malísima e interminable para mí, para toda la sala del cine. Buenas tardes, Diego de Valencia. Hola, amigo. A mí la película que peor recuerdo tengo de haber perdido dinero en ir a verla. Sí. Titanic. ¿Perdona? Nada más empieza y se ven esos decorados de cartón piedra que parecen la falla de Valencia. Me pareció ridícula esa película. Fallas de Valencia, dice. Vamos a Instagram. Christy Cooks dice: la última de Matrix, insoportable de principio a fin. Matrix, no me la toquéis, ¿eh? Na.i69 dice: 50 sombras de Grey. Después de leer el libro, la peli deja mucho que desear. Ay, ay, qué vida interior tienes tú, ¿eh, amiga? Marta Nistal García dice: uf, pues 12 monos. Me quedé dormida y eso que la butaca del cine teatro eran súper incómodas. Oye, déjanos la tuya en el 606-712-658 y con los amigos de Energy System, un altavoz fantástico para que nos escuches cuando quieras. Eso sí, si lo vas a hacer hoy, hasta las 8, las 7 en Canarias. Play Kiss. Uy, uy, uy. Nos vamos hasta 2006 para recuperar este exitazo nominado al Grammy de un señor que se llama Bob Sinclair. Y esto, Hold On. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't think of a better time to say. A deeper love, the kind that only comes from high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no, no, no. Tell them everything is gonna be of the sky. I love, don't take no for an answer, no, no. I right here, spread love. Everybody join together now. One voice, one heart, love and unity. FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Para las 7. Bueno, hoy queremos saber cuál ha sido la película que más tostón te ha parecido, lo que más te ha aburrido. Diego de Valencia nos decía Titanic. Dice esos decorados cartón piedra que parecían las fallas. Iván de Madrid ha dicho Ali de Will Smith, el protagonista del fin de semana. Juan Carlos de Elche, Tiburón 4, no le va la pesca. César de Valladolid dice la de Náufrago. A mitad de la peli se fue de cháchara con la de las palomitas. Cuéntanos la tuya. 606-712-658. ¿Cuál es esa peli que te pareció un tostón increíble? Oí con los amigos de Energy System un altavoz fantástico para que nos escuches a todas horas. Este es el show de la tarde en Kiss FM. Buenas tardes, amigos. Esto es Play Kiss con Ricky García. siempre es una maravilla poder sintonizar, conectar con el boss y este Super Hungry Heart. Bueno, si te acabas de incorporar, que sepas que hoy queremos que nos cuentes cuál fue aquella peli que te decepcionó o te aburrió. 606-712-658. Muy buenas. Javier de Guipúzcoa. Para mí la peor peli de la historia, la que más coñazo es Leyendas de Pasión. ¿Cómo? En mi familia le llaman Leyendas de Tostón. Venga, un abrazo. Agur. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Bueno, ahora llega Ismael Arranz para ponerte al día con toda la información puntual. Y a la vuelta tengo alguna que otra sorpresa para ti, ya sabes. Todas las tardes son una sorpresa. Un súper temazo de Genesis que te va a dejar alucinada. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.